como tú. Como tú no hay quien lo baile el sucusú. Como tú no hay quien lo baile como tú. Como tú no hay quien lo baile el sucusú. ¡Ay! Porque si lo bailas lo toco mejor. Ven para que bailes que tiene sabor. Porque si lo bailas lo toco mejor. Ay.